Una vez más, gracias por permitirnos comunicar a través del medio de ustedes, Pailobo, nuestras inquietudes como trabajadores y trabajadoras de la provincia de Osorno. Te comento que nos reunimos con el senador Quintero acá en la oficina de la FENAT Histórica en el Hospital Base Osorno, en donde con parte del directorio de la FENAT Histórica y de la CUT tuvimos una conversación bastante interesante con el senador, al que valoramos, digamos, por haber tenido la disposición de conversar con nosotros y recoger los temas que le planteamos. En primer lugar, nosotros estamos preocupados por la situación de nuestros compañeros trabajadores de la pesca artesanal. Y nosotros creemos que hoy día, si se va a hablar de reconversiones laborales, hay que hablar de reconversiones laborales serias. Planteamiento que el senador Quintero lo recoge y comparte plenamente, porque estamos claros que no podemos hacer solamente cursos de peluquería para las mujeres de los pescadores o para las señoras recolectoras de orilla, porque después no, ¿a quién le van a cortar el pelo, no? Entonces aquí hay que hacer reconversiones laborales efectivas, reconversiones que sean sustentables en el tiempo. Y para eso nos hemos comprometido a tener un trabajo permanente y sostenido con el senador, entendiendo que es importante poder tener a un parlamentario que pueda defender y plantear las necesidades que tenemos los trabajadores tanto de la región como de la provincia. Él nos plantea que tenemos que ver con mucha seriedad el tema de la cesantía, ver cómo hacemos capacitaciones de verdad para los trabajadores y trabajadoras, pero capacitaciones de verdad, que en el tiempo le dejen algo. Él manifestaba su experiencia que tuvo como alcalde en Puerto Montt, en donde hicieron, inclusive nos comentaba que hubieron mujeres que se especializaron en mecánica, por ejemplo, en gasfitería, electricidad, temas que son súper interesantes y que pudiésemos trabajar en ellos. Lo mismo hablábamos, vuelvo a tocar el tema de la reconversión para los pescadores, pero una reconversión laboral en el mismo mar, no sacarlos del mar, si el mar tiene, no solamente, digamos, están los bivaldos, hay otro tipo de especies que pueden ser extraídas y bancos también que se pueden, digamos, explotar. Conversamos con el senador nuestra preocupación que tenemos por la reforma laboral, porque entendemos que, si bien es cierto, esta reforma laboral que nos costó tanto fue llevada al Tribunal Constitucional, pero también luego se le coloca un veto presidencial, pero no tenemos más antecedentes que eso. Estamos hablando, no podemos hablar de una reforma laboral, solamente estamos hablando de un proyecto que está trabado y que hay que desentrabar porque es necesario para ir generando, digamos, igualdades dentro de los trabajadores y las trabajadoras. Pero otro tema que también se lo planteamos al senador y que también quedó bastante preocupado y le interesa que lo trabajemos y lo trabajemos ya lo antes posible, es el problema que tiene el transporte mayor en Osorno. Le explicábamos que este es un problema que no se ha solucionado, que es un problema que sigue persistiendo y que en buena hora que está lloviendo, porque todos sabemos todo lo que pasó, el tema de la contaminación, que sobrepasó más de 20 veces la norma establecida de buses, y muchos jóvenes y trabajadores desplazándose desde hace rato por el tema de la falta de la locomoción colectiva del transporte mayor. Problemas con las calles, ¿cierto? Los tacos, la falta de buses y muchos jóvenes y trabajadores desplazándose desde sus puntos de origen hasta sus puntos de estudio, de trabajo, caminando de a pie o tomando dos o tres locomociones. Es un tema que le interesó bastante al senador y nos pidió que los trabajáramos lo antes posible. Yo quiero resaltar en esta oportunidad que el senador Quintero tomó con mucha seriedad lo planteado, manifestó su preocupación por la situación que han vivido los pescadores está consciente, el senador por esta región está consciente de lo que ha pasado, pero tiene muchas ganas de que podamos trabajar y reconoce el valor que ha tenido la Central Unitaria de Trabajadores tanto en la provincia como a nivel de país respecto a plantear temas con seriedad y responsabilidad. Así es que eso es cuanto te puedo comentar y nuevamente agradecer el contacto.